Levitando. Levitando. Se acabaron esos tiempos oscuros, donde no podía moverme, estaba inseguro, estaba impotente, me sentía nulo. Ahora cambió mi suerte, salí de ese zulo, y mejor estoy ahora, desatando la soga, aprovechando la hora, surfeando la ola. ¿Para qué vivir con una venda en los ojos? Si la verdad está afuera, tú no me la niegues. Una nueva paleta sin colores rojos, donde no valen problemas, aquí paz obtienes. Si sales de la cueva no te matarán si vuelves. Si lo haces nunca vuelvas, afuera hay más bienes. Solo escúchame y siente salir el sol. Verás la vida nueva cambiándote de color. Me da igual si mi mensaje está trillado, solo espero caminar sobre un mundo colocado. Verán salir al gato entre ratones colorados. Y ya verás cómo me miran cuando sea el tiempo. Y estaré riendo, sea verano, sea invierno. ¿Y qué más da? Hemos venido a disfrutar, a contemplar este paisaje, la belleza natural. Y podrás hablar incluso con los que no están. Y ahí estarás tú, siendo el único hombre, cuando todos se conviertan en rinocerontes. Aprovecha el tiempo que te queda y nada más, porque en el fondo sabes que Godot no llegará. Y en ese momento toma las riendas, jamás está de más todo lo que tú aprendas, porque bajo tierra ya no importan las ventas. Y tú ya no estás solo, mi rap está abrazándote, y ahí están los pájaros posándose en los árboles. La mirada al frente, hártate de respirar, céntrate en los pasos al andar. Párate un momento, ponte a reflexionar, coge lo que es tuyo y no eches la vista atrás. Sabe lo que es bueno, así venga, que lánzate sin más. Levitando. 2017. Levitando. Confusión organizada. Levitando. Firo.